12:57, seguimos en la sintonía de la mañana, en la jornada de hoy martes, previo a lo que va a ser, bueno, pues las salidas procesionales que se desarrollan en nuestra localidad. Lo cierto es que ya mañana, la sintonía de la mañana va a recoger una programación un tanto especial en la que vamos a informarles precisamente de todas las cuestiones que tengan que saber relativa a lo que va a ser la Semana Santa Obriqueña, especialmente con esas estaciones de penitencia que realizan las hermandades en la jornada de mañana, miércoles santo, jueves y viernes santo, principalmente la Hermandad del Cautivo y la del Nazareno, centrándonos, bueno, pues como decíamos, en esas estaciones de penitencia, la de mañana miércoles, con la imagen del cautivo que saldrá a la calle, ya saben, y también el jueves, el Nazareno y Nuestra Señora de la Estrella, el viernes, el Santo Cristo Yacente con Nuestra Señora de los Dolores. Son las diferentes imágenes que las cofradías obriqueñas sacarán a la calle en nuestra localidad y, bueno, pues de ellas también, en cierto modo, vamos a hablarles en la jornada de hoy dentro de toda esta serie de encuentros, entrevistas con protagonistas que estamos teniendo durante estas últimas semanas para informarles de la Semana Santa Obriqueña. Porque otro aspecto que hay que también tratar y conocer, bueno, pues es el relativo al tráfico, relativo a los cortes de calles con motivo de esas salidas procesionales, la retirada de vehículos que se tienen que realizar también en los recorridos de las salidas. Y bueno, pues de todo este asunto vamos a hablar nosotros con el responsable de tráfico y seguridad ciudadana, con Víctor Chávez, que ya nos acompaña a través del teléfono. Víctor, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues como decíamos, la Semana Santa llegará sobre todo pues para nosotros, para los ubriqueños, mañana miércoles, porque es cuando comienzan las estaciones de penitencia de las diferentes cofradías, miércoles santo, jueves y viernes santo, tres días importantes, con bueno, pues cortes en diferentes vías, diferentes calles de Ubrique, y también con retirada de vehículos que tienen que llevarse a cabo para que, bueno, pues en el caso de que la lluvia no lo impida, eso sí, se puedan realizar esas salidas procesionales. Podríamos informar de ello, ¿verdad? Ya la policía local, imagino que trabajando e informando a la ciudadanía. Pues bueno, Rocío, como bien dices, pues sí que en estos días, si el tiempo pues lo permite, esperemos que así sea, pues se llevarán estos actos de penitencia. Y nada, pues poco que destacar en el tema del tráfico, porque al ser prácticamente los mismos pasos cada año y tener el mismo recorrido, pues ya prácticamente la gente sí que lo sabe, y ya en ello pues la policía también hace hincapié, y a partir de esta tarde pues y mañana por la mañana pues se irán poniendo los respectivos carteles en las calles donde haya que desalojar vehículos. Uh-huh. Principalmente, ¿qué zonas son las que se ven afectadas? Lógicamente las que están próximas a los templos donde tienen lugar las salidas, la parroquia y el Jesús, también no sé si San Antonio, cuéntanos. Pues mira, hace prácticamente casi todo por el casco antiguo, ¿no? Pues las zonas un poco más conflictivas con las que nos podemos encontrar. Quizás mañana, por ejemplo, que el miércoles santo, pues un poco lo que es la plaza de la Trinidad, ¿no? Es de salvo de algunos coches de allí, lo que es la calle Nevada, la parte de la calle Torre, y un poco la zona también de las cuatro esquinas, ¿no? Todo irá señalizado con su respectivo disco. Y ya para el jueves, por ejemplo, pues sí, lo más problemático que tenemos así, pues es la calle Jesús, ¿no? Uh-huh. Luego también que la plaza de Colón ya, por el motivo de las obras, está prácticamente desalojada. Y poco, bueno, poco más, la calle también Ingeniero Juan Romero Carrasco, ¿no? La calle San Sebastián también se desaloja para lo que es el paso de nuestro padre Jesús Nazareno. Y ya luego pues también nos vemos con el paso del Santo Entierro, que también tiene prácticamente los mismos puntos más conflictivos, ¿no? Lo que es la zona alta de la ermita de San Juan, allí lo que es la la plaza de las cuatro esquinas y las calles estas, pero vamos, la calle San Sebastián, Ingeniero Juan Romero Carrasco también, y esa zona. Uh-huh. Es el entorno de esas salidas procesionales. Bueno, pues en estos días la policía local ya va entregando información a los a pie de calle prácticamente, ¿no? Insertando los vehículos, incluso ese papelito en el que se anuncia, oye, que tiene que retirar el vehículo para tal día en este horario, porque bueno, pues por aquí va a pasar la procesión. En realidad simplemente unas cuantas horas, ¿no? El horario que dura lo que es la estación de penitencia de las diferentes hermandades. Después el resto del día el tráfico es el habitual, el normal, ¿verdad? Sí, efectivamente, se va desalojando conforme van haciendo por donde tienen que pasar ese día. Luego ya pues vuelve todo a la normalidad una vez que pasan los pasos por esas calles. Entonces, por ejemplo, unas horas antes, si el miércoles santo la procesión sale a las 10 de la noche, pues en torno a las 8 es cuando tienen que estar los vehículos retirados y las calles cortadas. El jueves, por ejemplo, si sale a las 9, pues ahí en torno a las 7, ¿no? Siempre un par de horas antes, aproximadamente, es cuando se corta al tráfico y demás, ¿no? Eso es un tema que tampoco pues podemos llevarlo a rajatabla en todos los sitios con el mismo horario, ¿no? Porque hay sitios que sí que sabemos a lo mejor puedan ser un poco más comercial y se deje un poco más permisibilidad a la hora de lo que es quitar luego los coches un poco más tarde, un par de horas o tres horas un poco antes, y hay otros pues que sí que son más conflictivos y hay que ir desalojándolo con bastante anterioridad. Uh-huh. Y bueno, pues sobre todo tener en cuenta esas zonas en las que se corta el tráfico, especialmente, por ejemplo, bueno, este año no hay problema, ¿no? La zona de la Plaza Colón, que siempre se corta el tráfico para que no se pudiera acceder más para arriba, para el casco antiguo, este año ya está cortado con las obras. Pero, por ejemplo, para la salida procesional del Jueves Santo del Nazareno sí que se corta la altura de la AIS, que es una zona también de tráfico importante en nuestra localidad, por ejemplo. Y bueno, pues eso sí que hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Para el jueves. Pues sí, para el Jueves Santo quizás sea más problemático, ¿no? Porque sí que se corta tanto en la AI como se corta el tráfico en la calle San Sebastián, pero se va haciendo puntualmente conforme los pasos se van acercando a la zona y se puedan ir desviando por otros sitios. Y recuerde, por tanto, también que la policía local señaliza todas esas zonas afectadas, informa a los propietarios de los vehículos con esos panfletos y los parabrisas para que lo retiren, ¿no? Durante ese horario en el que van a tener lugar las salidas procesionales. Eso en cuanto a tráfico. Luego, en cuanto a temas de seguridad, en realidad tampoco es necesario, ¿no? Trabajar en este sentido con las estaciones de penitencia, con las salidas procesionales. Se trata de una actividad que se lleva a cabo al aire libre, bueno, pues donde se mueven muchísimas personas, pero en temas de seguridad ciudadana, Víctor, no sé si es necesario, si tratáis las salidas procesionales de algún modo. Pues sí, se tratan, ¿no? Porque se intenta de mantener el orden en todas las procesiones conjuntamente con las hermandades, ¿no? De hecho, ahora mismo pues acabamos de salir de una reunión que hemos tenido con tanto la policía como la hermandad del Nazareno para ver la posibilidad del paso de la hermandad por lo que es la calle El Agua, ¿no? Que ya todos conocemos que está en obras, ¿no? Sí que se llevan se intensifican tanto lo que es los efectivos para llevar ese control de seguridad en las hermandades y por las calles por las que pasan e intentar estar lo más cerca de los pasos posibles, porque todos sabemos que con la afluencia de público pues en cualquier momento puede haber cualquier problema. Los recorridos que este año se ven afectados, los recorridos de las salidas procesionales de nuestra localidad. En principio, pues teníamos Teníamos ahí la previsión del cambio de recorrido para lo que es nuestro Padre Jesús Nazareno y para la Virgen de la Estrella, ¿no? Uh-huh. Y nada, pues se ha decidido ahora mismo, como ya he comentado en la reunión que acabamos de salir, que va a tener su recorrido normal, ¿no? Se está acondicionando la calle del agua todo lo posible, y hay un tramo que no estará terminado, pero la misma hermandad quería que se pasase por ahí, y solamente pues lo que tendremos que intensificar un poco más el cuidado al pasar por esta calle y poco más. Claro, porque por ejemplo en el caso del cautivo no pasa por la calle Agua, que es la que está afectada por las obras, ese recorrido, pero sí el Nazareno. Entonces, bueno, pues sí que podía verse afectado en su día. Ya recordemos que la responsable de mantenimiento urbano, Pepi Gloria Pérez, nos dijo que las obras iban a estar lo suficientemente adelantadas para que pudieran pasar las salidas procesionales, pudieran procesionar, pero claro, a falta de unos días, pues es como cuando hay que confirmarlo, ¿verdad? Sí, efectivamente. Teníamos previsión de que estuviese más adelantada, ¿no? Pero también por la lluvia, pues las obras se han visto más retrasadas de lo que nosotros esperábamos, y la verdad que aunque se le ha dado una obstrucción bastante notable, queda otra zona que no estará terminada, y ahí es donde tendremos que tener un poco más de cuidado en esa zona, a más que nada por los hermanos penitentes, que al ir tapado también pues tendrán que tomar medidas de seguridad más drásticas, ¿no? Tendrán que, no sé si levantarse el capirote, pero tendrán que tener bastante cuidado. Vamos, en un tramo bastante pequeño, no creo que llegue ni a 50 metros, pero bueno, hay que tener bastante cuidado en esa zona. Uh-huh. Pues aquí también esa novedad, se confirma el hecho de que no se modificará el recorrido del Nazareno, ya que podrá acceder por la calle Agua, debido a que, bueno, pues esas obras se van a condicionar, ¿no? Lo suficiente, lo necesario para que pueda al menos sí que pasar tanto el Nazareno como Nuestro Señor de la Estrella. Nos quedamos aquí esto en cuanto al tráfico en Semana Santa, el tema de seguridad ciudadana. No sé si algo más que se nos haya quedado pendiente, Víctor. Y si no, pues sí que seguimos hablando de seguridad ciudadana, sobre todo para hacer referencia a la subida a Ubrique. Recordemos que, bueno, pues la jornada de ayer sí que informábamos aquí en la sintonía de la mañana de las diferentes novedades que va a tener este año la subida a Ubrique, que va a desarrollarse el 20 y el 21 de abril en concreto. Bueno, pues hacemos referencia a esa reunión que se mantenía en su delegación del gobierno, una reunión acordada para crear un CECOP, que es un centro de coordinación operativa, y bueno, pues también obviamente el responsable de seguridad ciudadana, Víctor Chávez, participó, imagino, ¿no?, en ese encuentro y en todo lo relativo a lo que es la seguridad en torno a esta prueba automovilística. Pues como bien dice, pues sí, la semana pasada tuvimos una reunión en su delegación de gobierno, donde pudimos asistir tanto al alcalde y yo en este caso como delegado de seguridad. También estaba miembro de la Federación Internacional de Automovilismo, de la Escudería Ubrique como organizador, y también, bueno, pues los cuerpos de seguridad del Estado, tanto como la Policía Local, Guardia Civil, 112, y también estaban los bomberos, ¿no? Pues allí ya se estaba concretando un poco lo que sería todo el sistema de seguridad que se va a llevar en la prueba. Como bien dice, pues sí se pretende de formar un CECOP, que es un centro de cooperación donde estén los distintos por así decirlo, de los distintos cuerpos que puedan tomar en un momento determinado alguna medida sobre la carrera, ¿no? Va a haber algunas novedades al respecto, tanto en corte de carretera, como bien anunciaría ayer Pedro Carlos. También pues el lunes o el martes haremos una visita por toda la carretera donde haya que poner más ímpetu en esto de sitios prohibidos para el público, que es lo que más nos hace hincapié la federación, ¿no? Gracias a Dios no tenemos que lamentar ningún percance de gravedad hasta ahora, y tampoco queremos que por no tomar las medidas oportunas pues eso ocurra, ¿no? Desde aquí estamos trabajando para que eso sea así. Queremos una de las partes conflictivas, que es por lo alto de la curva llamada de la Cruz Roja, pues este año vamos a avanzarlo de alguna manera para prohibir lo que es el aparcamiento de coches, ¿no? Es una zona que vienen demandando tanto la Guardia Civil como la Escudería. Se aglomeran bastantes coches en esa zona y la verdad que es problemático porque aparte de público que hay, pues se consume bastante alcohol y en algunos casos pues ha habido que llamar la atención a alguna gente, y la Guardia Civil que está en esa zona pues lo pasa un poco mal. Y otra de las zonas un poco más conflictiva que ya conocemos, que es la por afluencia de público, es la zona del pluviómetro, y la zona alta de, como se llama, del pluviómetro, la siguiente curva cerrada, que es la zona de la veredilla, pues allí también intensificaremos un poco lo que son los miembros de la Guardia Civil por esa zona. Y más que nada lo que se hace hincapié en el centro este de cooperación de las distintas fuerzas. Ya estuvimos viendo el despliegue que tendrán los distintos cuerpos, tanto bomberos, por ejemplo, que vendrá a ser prácticamente como todos los años, porque tienen un despliegue bastante amplio y bueno, lo que es el cuerpo de bomberos, tanto como la policía pondrá a disposición todos los efectivos que tengan. Y la Guardia Civil también, que ampliará con algunos efectivos más lo que es la dotación que se desplaza hasta Ubrique en esos días. Uh-huh. Y luego, bueno, pues además también el ayuntamiento colabora, ¿no?, en este sentido, pues no solo en cuestiones de seguridad con la policía local, con los bomberos y demás, sino también con, bueno, pues por ejemplo, la colaboración de una serie de organismos como puede ser el Patronato Municipal de Deportes a la hora de participar en esta competición deportiva. De hecho, incluso el presidente de Escudería Ubrique nos decía en la jornada de ayer que ya durante esta Semana Santa se comienza a trabajar con el montaje de las primeras vallas y demás para de cara ya a la subida, ¿no?, de cara a la subida del próximo 20-21 de abril. Pues sí, Rocío, tenemos que darnos cuenta y deberíamos de darnos cuenta todo el pueblo de la magnitud que tiene este evento. Nosotros pues estamos acostumbrados a verlo desde fuera y llegar al recorrido el sábado y el domingo, llegar con la nevera, ver los coches y bajarnos a ver los coches al sitio donde estén aparcados, en este caso la recta llamada del Ibersol, ¿no? Pero esto lleva un trabajo tanto material, económico y de muchos temas bastante grande, ¿no? Como ya te digo, la magnitud es bastante grande, porque estamos hablando no solo de campeonatos de Andalucía, como se acostumbra a ver en las distintas pruebas más cercanas a Ubrique, ¿no? Estamos hablando que es un campeonato de España y una prueba puntuable, bueno, es prueba puntuable para campeonatos de España y prueba puntuable para el campeonato de Europa, ¿no? Se dice muy a bote pronto, pero la verdad que tiene una importancia bastante más grande de la que creo que se le da, ¿no? La Escudería Ubrique, pues los medios que tienen son pocos, tanto materiales, que son los que de año a año pueden ir alcanzando, y poco en personal, ¿no? Por tanto, aquí yo creo que aunque ellos se pegan un curro bastante grande y es cosa de admirar y de agradecer, porque quieran o no, están trabajando para un evento que va a repercutir en todo un pueblo y en toda lo que es la zona de la Sierra de Cádiz, y al tener tan pocas personas que colaboren en este acto, pues tienen que empezar desde muy temprano a hacer la colocación tanto de vallas y de otras cosas que requieran la prueba. El decir que empiezan en esta Semana Santa, pues van a empezar esta Semana Santa materialmente a poner vallas en el lo que es el recorrido, pero trabajando sí que os puedo asegurar que llevan bastantes meses con bastante ímpetu y la verdad que con bastantes ganas para la poca gente que son los que echan a la espalda este magnífico evento. Y poco a poco intentando conseguir también mejorar, bueno, pues los pequeños inconvenientes que de un año para otro surgen, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, controlar más el tema de la seguridad en esta ocasión con la creación, como decíamos antes, de ese operativo de seguridad específico que se va a coordinar y que va a servir también para que, bueno, pues se pueda desarrollar la prueba de manera más segura, ¿no? Se podría decir. Sí, la verdad que esto es un trabajo de prevención, ¿no? Que se empieza a hacer ahora para que, como ya os he dicho antes, no tengamos que lamentar ninguna desgracia, ¿no? Todo el material, todo el personal y todo el trabajo que haya que hacer, luego a lo mejor no nos damos cuenta que se ha hecho si tenemos la suerte de que no pase nada, ¿no? Lo que no podemos, una vez a todo pasado, tener que decir deberíamos de haber puesto y deberíamos de haber hecho. Por tanto, desde escudería como de su delegación y desde el ayuntamiento, yo creo que con este centro de cooperación se pueda ver las necesidades que pueda tener el recorrido, o ya no en el recorrido, sino en todo lo que es la celebración de la prueba, porque no solamente la celebración de la subida Ubrique conlleva lo que es la subida del sábado y del domingo, conlleva un despliegue bastante amplio desde algunos días antes de la prueba, ¿no? También tenemos que ver que en esas dos noches, pues la afluencia de gente a Ubrique es considerable, ¿no? Hay bastante gente más de lo que es habitualmente, lo que es habitual en Ubrique, y entonces no solamente el despliegue en la zona de las carreras, sino en lo que es todo el pueblo y todo el contorno. Claro. Pues es en cualquier caso una simple aproximación la que queríamos hacer en la jornada de hoy en cuanto al tema de seguridad ciudadana con respecto a la subida a Ubrique, que ya saben se va a desarrollar los días 20 y 21 de abril. Habrá tiempo para hablar de estas cuestiones más detenidamente desde todos los puntos de vista. Ya saben que aquí en la sintonía de Radio Ubrique recogemos, bueno, pues el plano deportivo con Tiempo de Deporte y Jesús Domínguez. Recogemos además también el plano organizativo aquí en la mañana y, bueno, pues como decíamos, habrá tiempo ya después de la Semana Santa de detenernos con mayor profundidad en todas estas cuestiones. En principio, lo que sí queríamos era recordar, ¿no?, esa serie de horarios y recordar a los ciudadanos ubriqueños que con motivo de las salidas procesionales, pues tanto miércoles como jueves y viernes santo, hay que retirar vehículos en determinadas calles, se van a cortar el tráfico también en alguna zona y, bueno, pues sí que queríamos quedarnos con esa información al respecto con motivo de la Semana Santa. Víctor, si te parece, nos quedamos aquí. No sé si tú quieres añadir algo más antes de marcharnos. Si no, pues te agradecemos el que nos hayas acompañado. Pues nada, yo solamente esperar que después de tanto trabajo también que tienen que hacen las hermandades y tantos sacrificios, pues esperar que el tiempo nos dé una tregua y que se pueda disfrutar de las salidas profesionales. Ya contarte solamente la novedad esta de que pasará el Nazareno por la calle Agua, y si mañana hubiera alguna novedad al respecto, pues no tengo duda en atenderse de nuevo. Pues muy pendiente también de todo lo relacionado con esos recorridos de las diferentes cofradías en nuestra localidad. Lo dicho, Víctor Chávez, responsable de Tráfico y Seguridad Ciudadana, gracias por habernos atendido en la mañana de hoy. Gracias a ustedes. Buenas tardes.